presentación en el día de hoy. No era fácil, y una medalla de plata aquí en Medellín, más que magnífico. Felicitaciones. Bueno, muchas gracias. Y sí, la verdad que, bueno, muy conforme, ¿no? A pesar de que, bueno, en uno de los parciales le venía ganando a Santiago, bueno, a lo último ya dejé todo y ya se me hizo difícil, pero bueno, contento y un orgullo estar peleando de igual a igual con Botero. Nivel fuerte, ¿no? Y el recorrido bastante exigente, porque al ser plano no hay donde recuperar la pierna. Bueno, no hay donde recuperarse en ningún momento. A pesar de ser plano, para ir rápido se hace duro, porque bueno, para allá es yendo para ese falso llano y volviendo es viento en contra, así que es un esfuerzo constante, ¿no?, que hay que hacer. Y el asfalto tampoco, hay unas partes que no está muy bueno, y bueno, la bici salta un poco, así que bastante duro. Pero me imagino que satisfecho esta gran presentación para Argentina con su segunda medalla aquí en la crono en Medellín. Sí, bueno, muy satisfecho, porque bueno, ya digo, pude dejar 100% y bueno, estuve ahí con Santiago y bueno, un orgullo estar ahí en Santiago.